cómo estamos en el continente en términos de desigualdad social medida ahora económicamente. Según el último informe de Naciones Unidas disponible en la página web, el informe de Naciones Unidas para América Latina presentado hace pocas semanas, en América Latina, en plena época de vigencia del neoliberalismo salvaje, entre 1993 y el año 2002, la clase media pasó apenas del 20 al 21%. La clase media baja, los sectores laborales con mejores empleos, pasó del 34 al 35%. Y los pobres aumentaron del 16 al 17%. Y los extremadamente pobres del 26 al 25%. En general, se puede decir que en estos 10 años, por informes de Naciones Unidas, el continente se estancó o perdió. Fue una década perdida. En el caso de Bolivia, en esa misma década de vigencia del neoliberalismo, las cosas fueron peores. Entre 1996 y el año 2002, plena vigencia del gobierno de Sánchez de Lozada, de Banzer Suárez, la clase media se redujo del 17 al 13%. Las clases vulnerables también se redujeron del 31 al 30%, en tanto que la pobreza aumentó del 17 al 19%, y la extrema pobreza, personas que viven con menos de $2 al día, del 17 al 22%. No cabe duda que fue una década perdida. Para Bolivia, una auténtica catástrofe social. ¿Qué ha sucedido en el continente en esta década reciente, que llamamos la década de oro, de la vigencia de los gobiernos progresistas y revolucionarios? Según el mismo informe de Naciones Unidas, entre el año 2012 y el año 2013, en América Latina, la clase media pasó del 21 al 35%. Los sectores vulnerables del 35 al 38%. En tanto que la pobreza se redujo del 17 al 11%. Y la extrema pobreza del 24 al 11%. En el caso de Bolivia, en correspondencia con esta gran transformación social que ha dado lugar a lo que podemos denominar un nuevo estado social en América Latina, en el caso de Bolivia, entre el año 2002 y el año 2013, ya en plena presencia del presidente Evo como presidente, la clase media boliviana ha pasado del 13% al 31%. De clase media baja, del 30% al 40%, en tanto que los pobres, del 20%, cayeron al 11%. Los extremadamente pobres, del 14 al 7%. Y los ultra pobres, del 22 al 5%. Hace 10 años, en Bolivia, el 10% más rico tenía 140 veces más riqueza que el 10% más pobre. Hoy, el 10% más rico solo tiene 34 veces más que el 10% más pobre. Y en los siguientes años seguiremos reduciendo la pobreza. América Latina, hasta hace pocos meses, y Bolivia, hasta el día de hoy, y ojalá mucho tiempo más, es menos injusta y hay más igualdad que cuando predominaba el régimen neoliberal continental. Y no solo hay más justicia económica, sino que también hay más igualdad política. Hoy en Bolivia, los pueblos indígenas, 450 años marginados de los ámbitos del poder, hoy gobiernan Bolivia. Los sindicatos. Hoy son poder de Estado. Hoy, indios y obreros, considerados antes como incapaces, han logrado la tasa de crecimiento más alta de América Latina, las reservas internacionales más altas de América Latina, y junto con Suecia y Noruega, somos el único país que tiene una renta universal de vejez. ¿Cómo se ve? Las desigualdades y el sufrimiento social no es un producto natural del mundo, tampoco es un resultado inevitable de las leyes económicas planetarias. Mucho menos la desigualdad y el sufrimiento es fruto de la mano invisible del mercado. Nada de eso. La desigualdad y el sufrimiento no es una fatalidad histórica. Desigualdad y el sufrimiento son resultados de decisiones sobre el funcionamiento de las empresas. Son resultado de decisiones sobre el monto de impuestos a la banca. Son resultado de decisiones sobre el monto de los impuestos a las empresas privadas. Son resultado de decisiones políticas sobre el modo de usar esos impuestos y sobre el modo de disponer los recursos públicos. Pobreza y desigualdad son resultado de decisiones que privatizan empresas públicas o premian inversión extranjera. Son fruto, por tanto, de decisiones para congelar salarios, para privatizar servicios básicos o para transferir recursos públicos para usufructo de unas cuantas personas. La desigualdad es, pues, producto de decisiones arbitrarias. La desigualdad es fruto de decisiones contingentes, muchas veces personales, de un pequeño núcleo de gobernantes, de un pequeño núcleo de propietarios o de banqueros que direccionan los bienes comunes, los recursos públicos, la riqueza social, en función de intereses mezquinos de unas cuantas personas en desmedro de la felicidad de la mayoría de la población. A esta arquitectura decisional del orden político de una sociedad que define el uso de los bienes comunes, que define la gestión de los asuntos comunes de un país, vamos a llamarle la composición política de la sociedad. La composición política de la sociedad tiene tres componentes que definen la manera en que Estado y sociedad se articulan y que a la larga definen el curso de la pobreza o de la riqueza, de la igualdad o la desigualdad de un país. ¿Cuáles son los tres componentes que definen la composición política de una sociedad? El primero, lo que podemos denominar la porosidad estatal, o si se quiere, el grado de permeabilidad del Estado hacia la sociedad civil, el grado de participación de la sociedad organizada en las decisiones sobre temas nacionales comunes de un país. Si ustedes quieren, la porosidad social sería el modo de apropiación creciente de la sociedad, el modo creciente de apropiación del Estado por la propia sociedad. Un segundo componente que define la composición política de una sociedad, que define los grados de pobreza o de riqueza de una sociedad, de igualdad o de injusticia de una sociedad, es lo que podemos denominar el horizonte de época. El horizonte de época es la suma de esperanzas y expectativas compartidas por la sociedad que permiten unificar esfuerzos, que permiten despertar pasiones colectivas en torno a metas alternativas viables de convivencia social. El horizonte de época es, si quiere, la legitimidad de futuro que una sociedad posee y alrededor del cual es capaz de desplegar iniciativas, creatividad y sacrificios para alcanzarlo. No se olviden que la sociedad no, o la gente no solo pelea porque es pobre, porque muchas veces la pobreza se convierte en algo a lo cual la gente se acostumbra. La gente pelea porque es pobre y busca cambiar su pobreza, pero porque hay una alternativa y una opción de salir de la pobreza, porque hay una esperanza. Sin esperanza, la condición de vida simplemente se convierte en algo que se acata, se tolera y se soporta. El tercer componente de la composición social es lo que Gramsci llamaba la catarsis social. Catarsis social o capacidad que tienen las clases plebeyas de transformarse en clase universal, es decir, en clases que también luchan por los intereses de los demás, de los otros, y llegan a crear un proyecto de país que moviliza a todos alrededor de uno. La catarsis social es la capacidad de un sujeto histórico de dirigir al conjunto de los sectores sociales y populares que se identifican en torno al proyecto que lideriza este sector unificante. La catarsis social es pues lo distinto y lo opuesto al corporativismo social. El corporativismo social es cuando uno pelea y defiende su sector, pero eso no es universalismo. El tránsito de defender a un sector a defender a un sector incorporando la defensa de otros sectores habla del proceso de catarsis o universalización de las clases sociales. Por último, el cuarto componente sería el conocimiento interior o la capacidad de visibilización y autoconocimiento social. Quiero detenerme en este punto porque es el tema que importa fundamentalmente al estudiante, al investigador, al universitario. Ninguna sociedad puede transformar el orden existente si no tiene un conocimiento fundamental de los resortes de ese orden existente y de las relaciones de dominación de ese orden existente. En un país hay dominación porque hay naturalización, hay legitimación de las relaciones de dominación, de abuso y de autoridad. Hay dominación porque se naturaliza el abuso. Hay dominación porque se naturaliza el sufrimiento. Hay dominación porque se naturaliza la desigualdad y la injusticia. Autoconocimiento de la sociedad es el desmontamiento de la naturalización de la dominación. Autoconocimiento social es capacidad de visibilizar la contingencia, la arbitrariedad de las relaciones de dominación, la arbitrariedad y la contingencia de las injusticias, la arbitrariedad y la contingencia de los sufrimientos sociales. Desnaturalizar el mundo es subversivo. Desnaturalizar las relaciones de dominación es revolucionario. Las sociedades y América Latina en la última década vivió un gran proceso de transformación social. Los datos que nos da las propias Naciones Unidas hablan de una década social ganada. Pero ¿cómo es posible que el continente llegara a esa situación? ¿Qué hizo que durante 10, 15 años en América Latina, desde el sur hasta Centroamérica, se posesionaran

la lucha en la academia, la lucha en los medios de comunicación, la lucha en las revistas, la lucha en los editoriales, la lucha en las páginas, una lucha cultural extendida. Pero no basta el momento gramsciano. Momento gramsciano sin remate leninista es una impotencia. Porque puede generarse un nuevo sentido común, puede comenzar a generarse unas nuevas ideas fuerza, pero si eso no remata en el hecho de poder, no se concretiza en una modificación de las relaciones de poder, es simplemente un homenaje a la impotencia cultural. Al momento gramsciano de la lucha en la resistencia, al momento gramsciano a la lucha en el ámbito del nuevo sentido común, más pronto que tarde tendrá que condensarse en una lucha política. Y muchas veces, en el caso de Bolivia, se dio una lucha de carácter político mexicano. Es decir, una correlación de fuerzas que modifica el orden de las jerarquías en el ámbito de la estructura del Estado. Es decir, allá cae a Gramsci y le toca a Lenin asumir la conducción de los asuntos. Pero una vez atravesado el momento leninista, que es la modificación del orden político, que es la modificación rápida, contundente y jacobina de la estructura de poder del Estado, nuevamente el momento gramsciano. Porque una victoria política remata y consolida las luchas culturales, pero a la vez sin un soporte cultural posterior, sin un reforzamiento de las transformaciones y las batallas culturales, esa victoria política puede ser reversible como ha sucedido en algunos países de América Latina. El descuido de la lucha cultural tras el triunfo político es una de nuestras debilidades, es uno de nuestros errores. El asumir la gestión estatal necesaria para cambiar la injusticia, porque en el Estado se concentran las decisiones sobre la gestión de lo común, es el monopolio de lo común del Estado. Pero pensar que todo lo resuelve el Estado, que la administración del Estado es lo central, lo único, abandonando la trinchera de la sociedad civil, del reforzamiento del nuevo sentido común, de la batalla por la consolidación de los parámetros lógicos y morales de la vida cotidiana, puede llevar a que más pronto que tarde la derecha se reconstruya desde la propia sociedad civil. Y se puede reconstruir por obra de uno mismo, el ascenso de las nuevas clases medias despolitizadas, fruto de las decisiones de los estados progresistas y revolucionarios, pero que al no venir acompañadas de politización social, lo que hacen es engendrar una nueva clase media conservadora. Y esa nueva clase media conservadora entonces, nuevamente Gramsci. Si comenzamos con Gramsci, rematamos con Lenin. Lenin solamente de poder ser sostenible si lo acompaña Gramsci en la revolución, en la transformación y la lucha cultural cotidiana en las universidades, en los medios de comunicación, en las páginas web, en el teatro, en la literatura, en el arte y en absolutamente todas las actividades cotidianas que llevamos adelante. De eso se trata. Un proceso revolucionario es una continuidad en Lenin y Gramsci, Lenin y Gramsci, Lenin y Gramsci, Gramsci y Gramsci. Hoy, a está retrocediendo. Y ya los primeros índices de aumento de la pobreza, que la sacan las páginas oficiales del Banco Mundial o los organismos estatales, hablan de un lamentable retroceso. Estamos asistiendo a un proceso o a un intento de desmontar el Estado social que se logró construir en los últimos 10 y 15 años. Ha habido una modificación del temperamento social. Ha habido una modificación del sentido común social. Quiere decir que algo hicimos mal. Quiere decir que en algo nos descuidamos. Quiere decir que en algo no tuvimos la suficiente capacidad de fijarnos para llevar adelante esas transformaciones que impidan este intento de reconstitución conservadora de los privilegiados. Lo importante es que la generación que ha vivido las victorias, las primeras derrotas, aún está viva. A diferencia de tiempos de la dictadura, donde el poder y la dominación se consolidó mediante el exterminio físico de toda una generación y que tuvo que esperar el país 20 o 30 años para que emerja una nueva generación capaz de transformar las cosas, hoy los que estuvimos en la victoria y los que estamos en la derrota somos lo mismo. Es decir, somos las personas que podemos sacar las lecciones del porqué de las victorias a principios del siglo XXI, el porqué de las derrotas a inicios o a mitad del siglo, de la segunda década del siglo XXI, y todavía tenemos energía, fuerza y tiempo para revertir lo que está al frente. La gran diferencia con lo que sucedió antes es que la derecha, los conservadores, no han podido constituir un horizonte de época. Un horizonte de época, en el sentido que hemos definido, es la capacidad de proyectar una alternativa de sociedad en torno a la cual se articulan expectativas, esperanzas y sacrificios compartidos de la mayor parte de la población. La derecha ha regresado simplemente con las banderas de la crítica. La derecha ha regresado simplemente con las banderas de la denuncia. Ha regresado con las banderas del resurgimiento de lo viejo, del antiguo. No, la derecha no corta un horizonte ni un estandarte alternativo. No es futuro. Es simplemente el regreso, quiere mejorado de lo que ya vivimos hace 20 o hace 30 años. La derecha no representa el futuro, representa el pasado, no representa una alternativa. No permitamos que la derecha se constituya en el horizonte de época. Es el proyecto revolucionario, es el proyecto latinoamericano, es el proyecto de lo popular nacional, el verdadero horizonte de época. Pero eso va a requerir tareas distintas pero complementarias. Los que estamos en gestión de gobierno, hacerlo bien y mostrar que podemos hacerlo bien, de que podemos superar los errores que hemos visto en otros países hermanos. Y los que no estamos en gestión de gobierno, comenzar de nuevo. Comenzar el debate de la cultura, comenzar el debate en el sentido común, comenzar el debate en los diálogos, en los medios de comunicación, en las tesis, en los sindicatos, en los gremios, en los barrios, pelear por el nuevo sentido común. A diferencia de la derecha, nosotros sí tenemos un horizonte nacional cultural, un horizonte continental, un horizonte de justicia. Es decir, la historia está de nuestro lado. Hoy vivimos un recodo de moda. a la perplejidad necesaria de la derrota, que es necesaria, porque nos obliga a pensar por qué llegamos donde estamos, tiene que inmediatamente sustituirle un optimismo. Hubo un optimismo histórico. Y podemos reivindicar el optimismo histórico porque si nosotros sí cambiamos la sociedad cuando unimos, si mostramos resultados en la alegría de la gente, de los ancianos, de los sindicalistas, de los niños, de los jóvenes, que era posible otro país. No nos dejaron completar a donde teníamos que llegar, pero tenemos un horizonte, y un horizonte es esperanza. Sin esperanza no hay nuevo mundo. A la perplejidad, la esperanza. A la derrota, el optimismo. Vamos a luchar. Venimos de la lucha, siempre hemos luchado. Y hoy toca luchar desde la base, desde abajo. Pero si de ahí venimos, ahí nos hemos fogueado. Hemos atravesado luchas contra la dictadura, contra los neoliberales, ¿desde dónde? Desde la base. Y mostramos que nos podemos derrotar. Hoy nos ganaron una partida, pero no nos ganaron la guerra. Vamos a demostrar que... Vuelvan a levantarse, cáiganse, vuelvan a pelear hasta que se acabe el universo.